Y amén, gloria a Dios. Hermanos, una de las cosas que he visto yo, hermanos, es de que algo que el Señor nos ha dado en este año es revelación acerca de la revelación. Porque antes, por ejemplo, decíamos o enseñábamos que los únicos que tenían revelación eran los apóstoles. Pero gracias a Dios que el Señor da revelación, ¿verdad? Porque esa misma revelación nos hace ir entendiendo la revelación. Por eso, hermano, cuando oramos, le dimos gracias al Señor por la revelación acerca de la revelación. Dios nos ha dado a nosotros, digámoslo así, no solamente un año, hermano, no solamente un año nos ha dado el Señor de revelación. Como hemos platicado, revelación siempre ha habido, pero lo que sí yo logro entender y lo que he visto es que sí hay más revelación acerca precisamente de la revelación, de lo que en sí es la revelación. Y Dios pues tiene mucha revelación para darnos a nosotros, mucha. De hecho, la Biblia nos enseña que la revelación es para nosotros. Así lo dice la Biblia, que para nosotros, óigame esto, todos los padres de familia, dice la Biblia que la revelación es para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros tenemos que tomarnos de esas promesas, hermano. Tenemos que creer esas promesas. Si tus hijos están aquí en la iglesia, porque son pequeños o jóvenes o adultos, pues dale gracias a Dios. Y de todos modos, tómate de esa promesa, porque entonces, si tú la crees, Dios la va a cumplir en tus hijos. Y aquellos que todavía no están casados sino, o no tienen hijos, igualmente tomen esa promesa y Dios la va a cumplir, porque Dios quiere darnos revelación. Ahora, yo logro ver, hermano, en la Biblia de que existen muchas formas en las que Dios nos va a dar la revelación a nosotros. Por ejemplo, vimos en algún momento que la Biblia enseña que Dios se revelaba a Samuel a través de la palabra. Así dice la Biblia, que Dios a través de la palabra se revelaba a Samuel. También la Biblia nos enseña que, por ejemplo, Dios le daba revelación a Daniel a través de sueños y a través de visiones. Ahí van tres formas como Dios da la revelación. Y cuando nosotros vemos a los profetas en general, el Señor también les hablaba a ellos audiblemente. Les hablaba el Señor y ellos oían la voz de Dios y recibían la revelación oyendo literalmente al Señor. O como lo decía el profeta Elías, que él decía cuando profetizaba que estaba delante, que estaba en la presencia del Señor, y también él recibía revelación. Entonces, óigame pues, hermano, hay muchas formas, como dice el corito, como Dios te va a dar a ti revelación. Hace tal vez algunos 3 domingos, 4 domingos, no, ¿verdad? No 4, porque si no sería el año pasado. Ah, bien, ya sería este año, ¿verdad? Hablamos acerca de un tipo de revelación que en su concepto más básico, la revelación es hacer evidente lo que estaba oculto. Y entonces, ¿cómo Dios nos va a dar revelación a nosotros? Por ejemplo, para sacar todo aquello que nos estorba y que no nos damos cuenta y que el Señor nos lo va a revelar para que busquemos nuestra liberación. Amén. Entonces la revelación de Dios, hermano, es para todos los días de nuestra vida. Es para vivir. La revelación de Dios es para vivir. Necesitamos revelación de Dios para vivir. Y hay un tipo de revelación, hermano, que es ya la revelación de la palabra de Dios, que entonces el Señor nos va a ir revelando a cada uno de nosotros la palabra. El domingo estuvimos platicando, por ejemplo, de que el Señor le reveló a David de que él, o sea, el Señor le iba a hacer casa a David. Entonces, eso es para revelación, para cosas familiares. Amén. Pero esta revelación, y bueno, yo seguramente esto que vamos a ver no solamente es para la revelación de la palabra de Dios, sino que es para cualquier cosa que el Señor quiera revelarnos a nosotros. Y como hemos platicado algunos servicios, hay un entendimiento. En la Biblia hay muchas palabras en el Antiguo Testamento que se traducen a muchas palabras hebreas o arameas, que a nuestro idioma español se traducen entendimiento, y también hay otras palabras griegas, que ya es Nuevo Testamento, que a nuestro idioma español se traducen entendimiento. Pero a mí, hermano, me tiene, no sé si inquietado o ocupado, el entendimiento que Dios le dio al profeta Daniel. Porque es un entendimiento tan tremendo, hermano, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, no se lo quiso contar a nadie para que le dijeran el sueño y la interpretación. Dice la Biblia que Dios se lo dio, se lo reveló en visiones a Daniel, y Daniel le dio la explicación. Después Nabucodonosor tuvo otro sueño donde vio un árbol, nadie le pudo dar la interpretación, y Daniel le dio la interpretación. Pero después, hermano, bueno, también después Belsasar dice que se estaba emborrachando en el templo de su Dios y mandó a traer los vasos de que antes eran del templo del Dios verdadero, y empezó a emborracharse con sus concubinas. Era una orgía eso. Y entonces, cuando él empezó a beber con los vasos del templo, apareció una mano en la pared y empezó a escribir un lenguaje que nadie sabía. Nadie sabía el lenguaje, nadie lo sabía. Otra vez nadie le pudo dar la interpretación a esta vez a Belsasar, hasta que llamaron a Daniel, y Daniel le dijo, bueno, esto significa te van a quitar el reino. Esa misma noche terminó, eso es tremendo, esa misma noche terminó el imperio babilonio y empezó el imperio medo-persa. Pero más adelante, Dios le daba revelación a Daniel por medio de visiones. Vio una visión de cuatro bestias, después vio una visión de un macho cabrío y un carnero, después vio otra visión donde el Señor le explicaba cómo iba a ser el desenlace del imperio medo-persa y en qué iba a terminar el imperio griego. Y todavía el Señor le explicó que iba a iniciar un imperio romano, hermano. Óigame esto, 600 años antes de que todo eso se cumpliera, Daniel, de que todo eso apareciera, Daniel ya lo había profetizado. Y lo que me llama a mí la atención es este entendimiento Bing. Porque este entendimiento fue el que recibió Daniel para poder entender la revelación que Dios le quería dar. Es bien tremendo, hermano, que cuando uno lee el libro de Daniel, había visiones que Daniel no las entendía y que tenía que llegar un ángel a explicársela. Algunas Biblias dicen, oí una voz que dijo a un hombre que estaba ahí, enséñale, explícale a este la visión. Pero esa palabra explicar también es bing. Entonces es tremendo. 22 veces aparece la palabra bing, entendimiento bing, en el libro de Daniel. Si no recuerdo mal, como 15 veces solo es Daniel y este entendimiento. De tal manera, hermano, que a mí me inquieta. Y entonces empecé a buscar en la Biblia, digámosle así, las fuentes por medio de las cuales el Señor también nos va a dar a nosotros este entendimiento bien. Porque mire pues, hermano, si nosotros no tenemos, y esa es otra cosa, si usted lee en Proverbios, la Biblia dice que antes de que nosotros podamos recibir sabiduría, antes de recibir sabiduría, necesitamos entendimiento. Y es este mismo entendimiento. Entonces, hermano, a mí me llama la atención porque si nosotros no dejamos que la palabra de Dios guíe nuestra vida, guíe nuestros pensamientos. Óigame, si nosotros no dejamos que la palabra de Dios le dé forma a nuestra, valga la redundancia, a nuestra forma de vivir, corremos muchos peligros. Y uno de esos peligros que yo veo es que aunque tengamos casa, aunque tengamos trabajo, aunque tengamos familia, puede ser que estemos vagando. Oiga esto, puede ser que estemos vagando. Hay muchos cristianos que en su vida, en la vida de ellos personal, se amanecen cada día porque el sol sale para justos e injustos, dice la Biblia, pero realmente no tienen objetivo. Tal vez si tiene trabajo, puede ser que no tenga trabajo, pero aunque tenga trabajo, de todos modos está vagando porque no se está alimentando de la palabra de Dios, no está guardando la palabra de Dios, no está reteniendo la palabra de Dios. Además de eso, Dios quiere también darnos entendimiento. Amén, hermano. Pero es que este es entendimiento para todas las cosas de nuestra vida. Ese es entendimiento, hermano, para tu diario vivir, hermano. Tú necesitas revelación, yo necesito revelación para mi diario vivir, hermano, para que no andemos vagando. Y entonces yo inicialmente le había puesto a esto siete, no las siete fuentes, ¿verdad? Porque si hubiera puesto las siete, quiere decir que en toda la Biblia solo hay siete, pero solo había puesto siete, porque quiere decir que hay más. Pero meditando me recordé que hay una que es de donde nació esto, que es la, es una más. Y entonces está aquí en Daniel capítulo 1 y verso 8. Bueno, desde el verso 8 hasta el verso 17, en donde encontramos una fuente por medio de la cual el Señor nos va a dar entendimiento a nosotros. Amén. Es una fuente que nosotros podemos hacer eso y el Señor nos va a dar entendimiento. Y tú vas a entender un montón de cosas. Vas a entender un montón de cosas. Óigame, hermano, vamos a entender cosas que no entiende la demás gente. Vamos a entender cosas incluso que hasta puede ser que haya eruditos que ellos no lo logran entender. Como dice en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. No se las revelaron a ellos, porque seguramente ellos se habían alcanzado sabiduría y entendimiento y se habían vanagloriado, y entonces perdió efecto lo que ellos tenían. Y el Señor buscó a gente humilde para darles la revelación. Entonces, podemos nosotros hacer estas cosas para empezar a tener entendimiento. Óigame, hermano bendito, necesitamos entendimiento. Yo necesito entendimiento, hermano. Hay cosas que yo no entiendo, ni cosas de la Biblia, cosas de la vida, cosas del ministerio, hay cosas que no entiendo. Pero aquí está la promesa de Dios de que el Señor va a dar entendimiento. Óigame, pues. Y cuando obtengamos ese entendimiento y venga la revelación, hermano. Hermano, eso va a ser maravilloso. Tú vas a leer la Biblia y vas a entender cosas, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que no han bajado de corazón de hombre. Y las vas a ver, las vamos a ver tan claras. Y vamos a decir, pero si cuántas veces leí esto y no lo había entendido. Porque como ya tenemos este entendimiento bien, cuando viene la revelación, entendemos más cosas todavía. Nos da entendimiento, nos libera nuestra mente, nos libera nuestro corazón y nos da un entendimiento, hermano, que no lo habíamos tenido antes. No lo habíamos tenido antes. Y entonces eso mismo va a cambiar nuestra vida, eso mismo va a transformar nuestra vida, hermano bendito. Ahora mire este, pues empecemos. Dice Daniel capítulo 1 y verso 8. Esta es la primera fuente de entendimiento que vamos a ver hoy. Y es proponer en nuestro corazón no contaminarnos ni con la comida ni con la bebida del rey. Dice, y Daniel propuso en su corazón, oiga pues, ahí la Biblia dice que lo que se propuso no fue no comer de la comida del rey, sino que él lo que propuso es no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Como Daniel era israelita y ellos tenían prohibiciones, ellos no podían comer cualquier tipo de comida. Por ejemplo, ellos en el Antiguo Testamento no podían comer chicharrones, y tan ricos que son, ¿verdad? Ellos no podían comer porque el cerdo para ellos es un animal inmundo. Tampoco podían comer conejo, porque para ellos es un son animales inmundos. Entonces, si supongamos que le llevaban a Daniel su 4 onzas de carnitas con 4 onzas de chicharrones y aguacate y picado y tortillas, no se lo podía comer, de verdad. Porque era comida inmunda. Además de eso, era comida que se ofrecía a dioses falsos. Algo así como el fiambre, ¿verdad? Esa es comida inmunda. Entonces, mira, aquí está tu fiambre. Entonces, óigame. Cuando Daniel oyó de que habían dicho de que él tenía que comer de esa comida, lo que él propuso fue no contaminarse con la comida. Porque a veces hay hermanos que, no, solo un poquito, dice, y se terminan contaminando. Yo no sé si aquí alguna vez algún hermano le ha dicho, mira, échate tu trago. Le llenan el vaso y solo para hacer el mate le da un trago, ¿verdad? Y ya se contaminó. Daniel lo que se propuso fue no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. O sea, fue más allá de no comer. Fue más allá, no solamente no fue no comer, sino que él no quería contaminarse. Oiga esto pues. Cuando Daniel propuso eso, o puso eso en su corazón, entonces pidió por tanto al jefe de los eunucos, oiga, que no se le obligara, ¿a qué dice ahí la Biblia, hermano? Él no le pidió que no se le obligara a comer, sino que él pidió que no se le obligara a contaminarse. Como que dijera, mira, yo voy a comer cualquier otra cosa, menos de la comida del rey, menos de la bebida del rey. Eso me llama a mí la atención, hermano. Entonces, oiga esto, esto es hermoso, hermano, porque cuando nosotros proponemos en nuestro corazón hacer algo para agradar a Dios, entonces llega Dios a nuestro auxilio. Llega Dios a nuestro auxilio. Hermano, porque aquí no estamos hablando de que Daniel despreció un tamal. No es eso, hermano. No estamos hablando de que él desechó un tamal o que era comida, hermano, que no comía cualquiera. Pero cuando él propuso en su corazón no contaminarse, óigame, hermano, Dios llegó al auxilio de Daniel. Y esto quiere decir, hermano, que si nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, yo no sé qué es lo que te contamina, hermano. Sí sé qué es lo que me contamina a mí. Yo no sé qué es lo que te contamina a ti. Pero óigame, pues, si nosotros proponemos en nuestro corazón ya no contaminarnos con eso que nos contamina y le suplicamos a Dios que nos ayude, Dios va a llegar a nuestro auxilio. ¿Por qué le digo? Porque en el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios llega a nuestro auxilio. Cuando nosotros queremos consagrarnos para Él, cuando nosotros queremos agradarle a Él, Dios va a llegar a nuestro auxilio. Amén. También el enemigo va a llegar a la tentación, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero lo podemos reprender en el nombre de Jesús. Para eso tenemos el nombre de Jesús. No nuestro nombre, hermano, nuestro nombre. Pero nosotros sí tenemos el nombre de Jesús. Para reprender, hermano, y echar fuera y combatir al enemigo. Y Dios se va a apiadar de nosotros y nos va a dar gracia para que nosotros, hermano, podamos vivir en este mundo en santidad. Este mundo perdido, hermano. Este mundo, mire, yo me imagino que nosotros ya estamos llegando, hermano, a esa a la plaga de la ¿de qué era? La plaga de las tinieblas, en donde la Biblia dice que las tinieblas era palpable. Estamos viviendo en un mundo bien perdido, hermano. Bien perdido, que lamentablemente hay algunos casos en todas las iglesias, donde también hay algunos cristianos que están viviendo bien perdidos, a pesar de que ellos son luz, no están dando luz. Pero Dios, si nosotros proponemos, si alguien ha estado viviendo de una forma pecaminosa, no deje de venir a la iglesia, por favor, siga viniendo a la iglesia. Pero hagamos algo. Si yo no sé qué es lo que te contamina ver telenovelas o ver otra cosa. Llega delante de Dios, lleguemos delante de Dios, supliquémosle su misericordia, propongamos en nuestro corazón ya no contaminarnos. Yo te aseguro, en base a este, a Daniel capítulo 1 y verso 9, de que Dios te va a dar gracia para que logres, para que logremos vencer esa tentación, vencer ese pecado, sea cual sea. O si incluso es algún demonio que esté estorbando a alguien, de todos modos Dios va a llegar al auxilio de ese hermano para liberarlo y vencer eso que lo está afectando. Mire el verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Hermano, mire, el evangelio es un evangelio sobrenatural. Dígale al que está a la par suya. El evangelio es sobrenatural. Dígale al que está a la par suya. La Biblia dice, no te he dicho que si creyeres, ¿qué va a pasar? Verás la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener fe para lo que hacemos. Si lo hacemos con fe, entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestada a nuestro favor. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo me ponía a pensar, hermano, humanamente hablando, 10 días comiendo legumbres y agua pura en el desayuno, almuerzo y cena. No sé si comían más o comían menos, pero nosotros comemos 2, 3 veces, ¿verdad? Yo no sé si usted come 3 o 4 veces, pero a veces solo 2 veces al día come uno, ¿verdad? Y hay algunos días que solo una vez al día come uno, y hay otros días que ni come uno, cuando hay comida. Cuando no hay comida, qué casualidad que le da hambre a uno, ¿verdad? Pero bueno, humanamente hablando, tendríamos que hacer la prueba de tener a un hermano dándole legumbres y a otro hermano dándole carne y otras cosas, humanamente hablando, y ver quién engorda más. Porque a estos, cuando los examinaron, dice que les vieron cómo estaba su rostro, y el de Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaba más, un poquito más gordo que el de los otros. Por eso le digo que el evangelio es sobrenatural, porque ahí tuvo que actuar la sobrenaturalidad de Dios para respaldar la decisión que Daniel había tomado y que se la había compartido a los demás. Hermano bendito, Dios va a actuar sobrenaturalmente a nuestro favor para respaldarnos en las decisiones que nosotros tomemos. Dios va a llegar a nuestro auxilio, hermano bendito. Creámoslo, por favor, hermano. Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Somos la luz del mundo. Y el Señor una vez le dijo a los discípulos, hermano, yo una vez me puse triste cuando leí eso, porque el Señor le dijo a los discípulos, si la luz que está en ustedes parece tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Y yo dije, Dios mío, si la luz de aquellos parecía tinieblas, ¿cómo será la mía? Dije yo. Pero Dios respalda, hermano bendito, nuestras decisiones. Ahora aquí, óigame, hermano, 10 días. 10 días. Para Daniel fueron 10 días literales. Para nosotros también puede ser que sean 10 días literales, o menos, o más, no sé. Puede ser que sea no un tiempo crono, sino que un tiempo kairos. Pero óigame, pues, 10 días son necesarios para que nosotros, digámosle así, le mostremos al Señor que sí queremos cambiar, hermano. 10 días. Si tú y yo nos proponemos algo en nuestro corazón y nos mantenemos firme con eso, digámoslo así, durante 10 días, entonces Dios va a ver que sí queremos que nos cambie, que sí queremos que nos libere, que sí queremos que nos transforme. 10 días, hermano, 10 días. Esos 10 días, hermano, mire, esos 10 días fueron los 10 días más importantes de la vida de Daniel y de esos otros 3 muchachos. Fueron los días más importantes porque esa fue la clave para todas las bendiciones que Dios les dio. Hermano, Daniel tenía un puesto, dice la Biblia, que el rey Darío lo quería proponer como rey sobre todo el imperio medo-persa. Mire hasta dónde llegaba Daniel, hermano. Y no estamos hablando de rey o de presidente de Guatemala, no. En aquel tiempo era el imperio más importante del mundo. Para usted, ¿cuál es el país? Porque ya no hay imperios, ¿verdad? Aunque les dicen imperios, es mentira. Para usted, ¿cuál es el país más importante del mundo ahorita? Usted que es experto en geopolítica. Dígame, hermano. Si para de eso, pues por eso estamos hablando de este entendimiento bien. Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, Guatemala. Así. Al que usted le parezca el más importante, que no es Guatemala. Daniel estaba junto a ese rey, en este tiempo sería presidente, dirigiendo la política nacional e internacional de ese país. Pero fue después de que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni la bebida del rey. Esto es, para mí es algo sin precedentes, hermano. Porque aquí puede ser que hayan algunos hermanos que no pasemos de ayudante 20, ¿verdad? Pero con el entendimiento bien, Dios nos va a llevar a otras dimensiones, espirituales y literales. ¿Cuánto tiempo, digámoslo así, permítame decirlo así, necesitamos nosotros para mostrarle a Dios que sí queremos que nos libere? 10 días con esa actitud firme y luchando y batallando contra eso que puede ser que nos esclavice. 10 días. Al día número 11, Dios se va a dar cuenta que sí queremos ser libres y va a ser algo sobrenatural en nuestra vida porque Él es bueno, Dios es misericordioso. 10 días. O puede ser que sea menos. Como ahora, esto ya no es literal para nosotros, sino que tenemos que entenderlo, tenemos que explicarlo. Pero puede ser que sí, para algunos sean 10 días, para otros puede ser que sea menos, para otros puede ser que sea más. Pero lo importante es mantener la determinación en nuestro corazón, porque ahí fue donde se lo puso Daniel, mantener esa determinación en nuestro corazón para que el Señor vea que sí queremos ser libres, que sí queremos ser restaurados, que sí queremos ser cambiados, hermano bendito, porque yo le tengo una noticia. Si usted se mira en un espejo y dice, ¡ay, qué guapo soy!, o la hermana dice, ¡qué hermosa soy!, usted ahorita no está ni en la mitad de lo que Dios quiere hacer con usted. No estamos ni siquiera en la mitad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Depende de que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos y Dios va a empezar a enviarte a ti y a enviarme a mí entendimiento, entendimiento. Y ese entendimiento, hermano, nos va a permitir alcanzar la sabiduría, nos va a permitir entender revelación, hermano. Hermano, esto es tremendo. Esto es como, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo sería esto, hermano? Como que fuera a comprar. ¿Cuántos aquí alguna vez han ido al IRTRA? Levanten su mano. ¿Y se ha subido a los juegos? ¿Sin gritar? ¿Sin llorar? Si compra 10 numeritos, o no sé cuántos son, o 12, solo 12 veces se sube. Pero si se compra un brazalete, se puede subir al que usted quiera, todas las veces que quiera. Si quiere pasar en el gusanito todo el día pasa en el gusanito y no lo pueden bajar. Solo se baja para volverse a subir nada más. Pues ese brazaletío sería como el entendimiento BIM, que nos abre la puerta a nosotros. Por lo menos yo he detectado ahorita la sabiduría Jojma y la revelación. Revelación para sueños y para visiones. Para asuntos no solamente de nuestra vida, no lo pudimos ver el domingo, sino que para asuntos de nuestro país y mundiales. Porque la Biblia dice que Dios no va a hacer nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Bueno, aquí no somos profetas, pero de todos modos hay revelación y Dios lo puede revelar. Porque también Dios dijo, por otro lado, yo no voy a hacer nada sin revelárselo primero a mi amigo Abraham. Entonces, aunque no seamos profetas, sí podemos ser amigos de Dios. Y entonces ahí va a estar la revelación de parte de Dios, hermano bendito. En este mundo pasan cosas que para toda la gente son ilógicas, pero que es Dios actuando, hermano. Dios actuando. Pero eso lo vamos a entender nosotros con pruebas y con Biblia, de acuerdo como nuestro entendimiento se vaya liberando y de acuerdo como vayamos recibiendo el entendimiento BIM. Esa palabra es bien fácil de entender, BIM. Al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. Entonces van a haber un montón de cristianos que no van a ser como nosotros, que nosotros sí vamos a proponer en nuestro corazón no contaminarnos, sino que consagrarnos para el Señor. Y va a haber otro en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en la escuela, un tu vecino, un tu familiar, un qué sé yo, de que va a vivir como perdido, a pesar de que dice que es evangélico, pero ese ya es problema de él. Amén. Es problema de ellos. Y esos cuates, ¿cómo crean de problemas? Para evangelizar a alguien, ¿cómo crean de problemas? Porque a un compañero de trabajo que yo le he evangelizado, y una vez me dijo, vos, y mira, ¿y es malo bailar? Sí, le dije, es malo. ¿Y por qué? Me dice, si yo tengo unos familiares que van a tal iglesia, y ellos sí bailan, me dijo. Pero no bailan destrabados, solo bailan así de cachetío, me dijo. Dije, estos carnales. Puede ser que alguien viva como se le dé la gana, pero eso es problema de ellos. Si nosotros queremos ser arrebatados y ser preservados de la pudrición que está viviendo el mundo, necesitamos revelación. Y la revelación va a llegar para nosotros y para nuestra familia si proponemos en nuestro corazón no contaminarnos. Amén. Y tú y yo nos vamos a ver más robustos que el rostro de los otros muchachos que ellos sí comían de la porción de la comida del rey. Y aquí está el premio, le digo yo, la recompensa de parte de Dios. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. A eso les preguntaban algo de lo intelectual o de las ciencias de Babilonia y ellos eran los primeros que contestaban. ¿No le gustaría a usted ser así, hermano, ser el mejor? Tal vez no el mejor va porque se crea vanagloria en el corazón de alguien y competencia. Y el Señor no nos ha llamado a nosotros a competir porque la única que compite es Babilonia. El anticristo también. ¿Pero le gustaría a usted ser bueno en lo que usted hace, hermano? Yo no sé de qué trabaja usted, pero le gustaría ser bueno, hermano. Que si usted es vendedor, agarra una piedra y recogerla, mire, aquí le vendo esta piedra buena, bonita, barata, y la vende. ¿O no venden piedras? Y bien caro, la vez pasada pasamos con mi esposa a un lugar donde habían piedras poma, les habían dado forma, y bien caras. ¿Cuánto cuesta esa? Qué caro, una piedra, dije yo. Y poma, ni siquiera de las otras. Es que este entendimiento, hermano, va a ser... Tal vez no los mejores, tal vez sí, no sé. Lo que sí quiero dejar claro es que no es para competir. Pero para hacerte diestro, experto en lo que tú haces. Dios le dio entonces a los muchachos conocimiento, inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Después dice la Biblia que terminaron los 3 años en los que lo estaban capacitando a ellos, y después de los 3 años los presentaron delante de Nabucodonosor. Óigame, y estos 4 fueron hallados 10 veces mejores que todos los otros príncipes que estaban ahí. 10 veces mejores, hermano, óigame. 10 veces mejores. No como algunos que son ni siquiera buenos, son regular a puro chivo, ¿verdad? O el trabajo así, puros chapuces. No. O aplicando la cuadradora. O algunos programadores, hermano, que en lugar de adicionar información, se borran todo lo que estaba ahí en las bases de datos. La verdad. 10 veces mejores, dice la Biblia. 10 veces mejores. 10 veces mejores. Entonces, es proponerse en el corazón, no contaminarse con la comida del rey, con la comida del diablo, con la comida del mundo, con la comida de Babilonia, hermano, va a atraer a nuestra vida el entendimiento bien. ¿Tú lo crees? ¿Nos vamos a volver más inteligentes? Ah, no lo cree, solo Meili lo cree. ¿Nos vamos a volver más inteligentes? Ahí está. Créalo, hermano. Mézclele fe a la palabra. Y lo va a ver en su vida. Lo va a ver. La gran, como no gané el año pasado, va a decir, ¿verdad? Ya, bueno, ya este año sí lo va a ganar bien, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, veamos este otro. Aquí está el entendimiento bien. Esta palabra bien. Aquí está en hebreo, se lee de derecha a izquierda, pero es aquí bien. Esta palabra bien significa separar mentalmente o distinguir. Pareciera algo sencillo, pero no es sencillo, hermano. Solo con ver cómo la gente cree las noticias se da cuenta de que... O solo con ver cómo muchos cristianos creen todo lo que dicen las noticias, es evidente de que no hay entendimiento bien. A mí me llama la atención que a veces en Facebook algunas personas ponen noticias supuestamente cristianas y todas las empiezan a no sé si es repostear o ahí no es retuitear, ¿verdad? Y yo sé que esa noticia no es verdad. Y digo yo, si tan solo pusiéramos en práctica ese texto que Pablo dice, escudriñenlo todo. Retengan lo bueno. Y obviamente hay que desechar lo malo. Escudriñar, examinar. Examinar si es verdad. Por eso, todo lo que yo lo digo aquí, usted tiene la obligación de ir a examinar si, vamos a ver si realmente esa palabra bien existe. Vamos a ver qué número usted puede ir a ver. Y si quiere, al siguiente día me dice, hermano, lo que usted dijo de esa palabra no es verdad. Yo me retractaría. Porque tenemos que, todos nosotros como cristianos, tenemos la obligación de examinar todo lo que oímos, todo lo que leemos. Todo, todo. Lo único malo que a veces me parece es que los hermanos le creen a todos, menos al pastor, ¿verdad? Le creen a la Sonora, al Noticiete, a la tía Consuelo, al doctor Corazón. A todos le creen. Del único que dudan cuando les predica es del pastor. Ah, eso saber si será cierto. Entonces, el entendimiento bien es separar. Dígale al que sale para su hermano, usted tiene la obligación de distinguir lo que oye, lo que ve, lo que sueña. Ahora el asunto, hermano, el asunto es que hay algunos hermanos que no tienen esa capacidad. Aunque Aunque no lo que, aunque alguien no lo reconozca, hay, el asunto es que hay una buena cantidad de cristianos de que no pueden distinguir. ¿Y por qué no pueden distinguir? Pues por eso estamos hablando de esto, de las fuentes del entendimiento. Y una fuente es proponerse en el corazón no contaminarse con la comida del rey. También significa estar atento, así como estamos todos nosotros hoy. También significa ser diligente. Amén. Ser diligente. Busquemos aquí, no sé si puedo, no sé si tengo el diccionario aquí. Alguien que tenga un diccionario, hermano, que me diga, aquí está, no, hasta aquí. Busquemos aquí, miren. Diligencia. Dice que es el cuidado y la actividad en ejecutar algo, o sea, hacerlo con cuidado y hacerlo rapidín, ¿verdad? Amén. No hacerlo con cuidado y tardarse un año en hacerlo, ¿verdad? Vamos a componer esa carretera. Se tardaron 20 años. Primero se gastaron todo y hasta la garantía, hermano. Y no se hizo nada. No, no, no. Diligencia es hacerlo con cuidado y rápido. Dice prontitud, agilidad, prisa. Y aquí hay más significados. Bueno, entonces necesitamos el entendimiento bien para volvernos personas diligentes en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo, para discernir, mire, para discernir. Discernir nos ayuda, hermano, para que el Señor nos proteja de peligros que quieran dañarnos a nosotros, que te estén mintiendo. Y que el Señor te diga, eso no es verdad. O que Él te explique cómo fue la situación. Ese discernimiento también significa tener inteligencia. Por eso le decía que nos vamos a volver más inteligentes. Significa mirar bien. Mirar bien. Mirar bien. Mirar bien. Entendimiento bien es mirar bien. Hay hermanos que no miran bien. Se inventan cosas. ¿Y qué pasó? Pues es que yo me imagino que lo que pasó fue esto y esto y esto. No, yo no estoy preguntando qué te imaginaste. Yo estoy preguntando qué pasó. No vi. Entonces no podemos hablar. Amén. Tenemos que aprender. Este entendimiento bien nos va a ayudar a mirar bien. Bueno, no de la vista, sino que a poder ver las situaciones y entender ¿qué es lo que está pasando? Significa todo esto más, pero también significa observar, prestar atención, que es sinónimo de esto. Considerar diligentemente. Considerar diligentemente. Analizar, meditar diligentemente. ¿Quiénes están leyendo el libro de Proverbios, hermano? ¿Levan? ¿Y cómo lo está leyendo? Proverbios de Salomón, y dijo Salomón, sí, porque así hay algunos hermanos, no me puedo dormir, no sé qué tengo, voy a leer la Biblia, solo la abre, puro estorbo, ¿verdad? Puro estorbo. Pero mire pues, hermanos, si aquí hay alguien que se duerme leyendo la Biblia, léala parado. Si se duerme parado, porque hay hermanos que se duermen parados. Entonces, lea la Biblia caminando. Si se duerme, lea la Biblia bañándose. A la gran. Pero es considerar diligentemente. Vamos a ver aquí, hermano. Usted puede decir, y meditar en el verso que a usted se le haya hecho rema. Los proverbios, mire, solo con eso, los proverbios de Salomón. Solo con eso hay una gran verdad ahí. Porque alguien puede decir, hermano, no, porque también hay proverbios chinos. Sí, pero eso te va a volver Confucio, ¿verdad? Confucio era uno de los sabios chinos. Pues, tal vez no sé si era china, pero tenía los ojos estirados. Pero son los proverbios de Salomón. Amén. Entonces, meditar en eso. Meditar, y a veces es necesario tener un diccionario, hermano. Un diccionario de lengua castellana para entender qué es lo que significa lo que estamos leyendo. Pero con el entendimiento bien que vamos a ir recibiendo, nos vamos a volver todos más inteligentes. De verdad, hermano, en el nombre de Jesús, oye lo que te estoy diciendo. Tú vas a superar a tus demás compañeros de trabajo en entendimiento y en inteligencia. Y una vez te lo digo, te van a tener envidia. Pero tú no los vas a restregar todo lo que sabes en la cara, ¿verdad? Porque es Dios el que te, a veces, hermano, es Dios el que te da las ideas. De veras, Dios nos da ideas a nosotros. Mira, pues una vez iba manejando yo, iba en una bajada, la bajada llevaba dos carriles para abajo y subida solo un carril. Iba un poquito así de vuelta, bueno, todavía era recta. Dije, voy a rebasar a este, dije yo. No, mejor no. Y me volví a meter, metiéndome, pasando un tráiler. Así. ¡Ala! Bueno, que se me ocurrió, no. Fue Dios. Dios, hermano. Yo me quedé asustado, hermano. Porque a veces pensamos que son nuestros pensamientos, pero no son nuestros pensamientos. Es Dios el que deposita los pensamientos. Entonces, con este entendimiento bien, hermano, nos va a llevar el Señor a otro nivel a cada uno de nosotros. Mire este. ¿Qué otra fuente de entendimiento bien? Hay muchas otras, pero la segunda que vamos a ver hoy es congregarnos. O sea, lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, si tú estás aquí, ¿verdad? Porque alguien puede estar aquí pensando, ah, pobre, los cremitas, se los van a vender, regalados, los van a dar. Antes eran los rojitos, ahora los cremitas. Ay, están pensando en esas cosas, entonces no está aquí. O sea, tenemos que estar físicamente y también en nuestro corazón, en nuestra mente aquí. Si sí estamos aquí, te tengo una buena noticia. Congregarse es una fuente para recibir entendimiento, bien, congregarnos. Pero eso, mire, hermano, es maravilloso porque se recuerda que hemos platicado, hermano, de que yo tengo un rema de que casi todos los problemas de una persona se resuelven si la persona se congrega. Sea problemas familiares, sea problemas incluso mentales, que hay cristianos con problemas mentales. Los complejos, por ejemplo, son problemas mentales. Problemas familiares, problemas económicos, no sé, hermano, problemas de autoestima, hermano. Si nosotros nos congregamos y estamos aquí y participamos en todo lo que conlleva el servicio, hermano bendito, esa es una fuente de entendimiento. El Señor va a ir abriendo nuestro entendimiento, hermano. Aunque para el entendimiento de algunos esté bien cerrado, el Señor lo va a ir abriendo. De verdad, hermano. Mire aquí, he aquí estos impíos, oiga lo que dice este salmista, no sé si es Asaf, no sé si es Coré, no sé si es David, no me recuerdo, pero dice, he aquí estos impíos, porque cinco autores escribieron los salmos y en los cinco autores están en figura los cinco ministerios. Moisés también escribió, pero no es un salmo, es una oración, pero sí son cinco autores. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. No hicieron nada. Pues nada, nada de esforzarse, ¿verdad? Algo malo tuvieron que hacer para alcanzar riqueza, algo ilícito, definitivamente, pero sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, oiga, hermano. Entonces viene este salmista, como tal vez alguno de los hermanos, ya tiene 5 años sin comprar zapatos, la ropa ya se le está gastando, ¿verdad? La camisa ya es transparente. Los calcetines parecen los del Chavo, ¿verdad? Sin nada aquí adelante y sin calcañar. Ha buscado a Dios, se ha consagrado, le ha servido al Señor. Él desde qué tiempo se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero tiene clavos. En su familia, en su trabajo, problemas económicos, no sé. Y hay algunos que entonces, como todos pasamos crisis espirituales, hermano. Todos. Las pasó Juan el Bautista, las pasó Elías. Señor, mátame, le dijo. Esa es la crisis que pasó. Jonás también, tírenme a mí, hombre, si yo soy el problema. Lo tiraron. Juan el Bautista, después de que dos veces dijo ahí el Cordero de Dios, cuando lo me... Pero no estamos hablando, hermano, de que lo dejó la traida y por eso se deprimió. No estamos hablando de clavos gruesos, que lo iban a matar. Entonces mandó a uno de sus discípulos, pregúntenle si él es o tenemos que esperar a otro. Cuando llegaron a preguntar a Jesús, solo digo, díganle lo que miran ustedes. Sí. Los ciegos reciben la vista, los cojos son sanos. Porque eso era lo que decía Isaías que iba a ser el Mesías. Vino a la mente, él esperó, pero dudó en el momento de crisis, dudó. Entonces así está este salmista dudando y dice, verdaderamente, en vano me he consagrado. ¿Verdad? No hubiera sido José, no el cantante, pues, no hubiera sido José, el hijo de Jacob, el José que era, hubiera sido otro. Le hubiera hecho caso a esa vieja Shuka, hubiera dicho, ¿verdad? Pero no, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y aquí estamos hablando de un cristiano que se consagra. Amén. No un cristiano que juega hoy sí, mañana no, toda la semana le doy a la vida loca y el domingo me pongo una cara o una máscara. No, no, no. Se estaba consagrando. Incluso me imagino yo hasta llorando porque no quería pecar, o tal vez como había pecado, pero había llegado arrepentimiento y llorando. He sido azotado y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, uy, imagínense decir las vulgaridades que decían otros. Hablaré como ellos. ¿Cómo se dieron cuenta de que Pedro era discípulo de Jesús? Por lo que hablaba. ¿Qué tal varón? Le decía, ¿verdad? Feliz año de la revelación, le decía. No, tú eres de ellos, ¿por qué? Porque hablas igual que él. ¡Nel, hermano, agarra barco, chavo! Le empezó a decir, ¿verdad? Ah, no, no, ese no es de ellos, dijeron después. Yo dije, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí que a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí. El fin de ellos, y sigue explicando. Pero cuando nosotros nos congregamos, empezamos a entender cosas que no habíamos entendido. De verdad, hermano. Pero entrar, venir a congregarnos, entonces nos empieza a dar entendimiento y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Por ejemplo, y Jesús dijo, cuando nació mi primera hija, yo no sé qué pasó en mí, pero yo logré entender cosas que hicieron mis papás. Cosas que tal vez había resentimiento en mi corazón. Pero cuando ella nació, el Señor me abrió mi entendimiento y logré entender. Porque ahora ya no era hijo, ahora ya era padre yo. Y me di cuenta de que a veces, por ejemplo, uno le promete cosas a los hijos y por alguna razón uno no se las puede cumplir. Pero no hay aquellos hermanos, te voy a pegar y no les pega, ¿verdad? No, esas promesas no. Pero, hermano bendito, congregarnos, es una fuente de entendimiento. Por eso, hermano, yo le he dicho, no falte a la iglesia. Si tiene problemas, venga. Si antes de venir a la iglesia se peleó con su esposa o con su esposo, de todos modos, venga. Si cometió pecado, venga y arrepiéntase. Esa es la invitación del Señor, vengan luego y estemos a cuenta. Eso es lo que dice el Señor. Vengamos, congreguémonos Y el Señor nos va a dar entendimiento a cada uno de nosotros. Hermano, hermano, soportemos la prueba, soportemos la adversidad. Si se burlan de ti, si te humillan, si te ofenden, aguántalo todo. Pero no dejes de venir a la iglesia. Y aquí viene el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Jehová es tu Dios, hermano? Entonces este verso es tuyo. Tú puedes decir que en tu angustia invocaste a Jehová y que clamaste a tu Dios. ¿Y qué va a ser tu Dios y mi Dios? Él oyó mi voz, ¿desde dónde? Desde su templo. O sea, una parte de llegar al templo de Dios es congregarnos. Porque Dios tiene diferentes templos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el cielo hay un templo que la Biblia dice que Jesús es el templo. Y en cierta manera, cuando nos congregamos, esto se vuelve un templo para el Señor. Entonces, venir aquí nosotros nos pasa a otra dimensión. A otra dimensión. Puede ser que el Señor te traslade espiritualmente al templo, ya no aquí, en el cielo. Como le pasó a Moisés, que subía al monte y lo transportaban, ¿verdad? Era teletransportación, y cuando abría los ojos ya estaba en el, no sé si en el primero, segundo o tercer cielo, pero ya estaba en el cielo. Porque ahí fue donde él vio el tabernáculo, vio todo, tomó notas, y cuando bajó hizo una copia de lo que estaba ahí arriba. Es otra dimensión. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Oiga, adoraré hacia tu santo templo. Son dos fases entonces, una fase literal y una fase espiritual donde el Señor nos traslada. Por eso entrar a la presencia, porque mire pues, alguien puede venir aquí a la iglesia y no ser trasladado al templo. Se durmió a la hora de la alabanza, a la hora de la predicación, se estuvo chateando, se estuvo jugando, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios es que el Señor nos permite venir aquí a la iglesia. Por la misericordia. ¿Cuánta gente no puede? Están perdidos. Ni siquiera tienen el deseo y se van a perder. Salmo 27:4. Una cosa he pedido a Jehová y esta que buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero eso no se trata de estar aquí todos los días, todo el día. No, tú puedes estar en tu trabajo, pero estar metido en el templo. Por eso te digo, son dos fases. Una es congregarnos aquí todos y la otra es ser transportados a esa otra dimensión. Porque cuando el salmista escribió esto, no existía el templo, no existía tampoco el tabernáculo de Moisés, no existía. Existía algo que se le ha llamado el tabernáculo de David, que no tenía atrio ni lugar santo, solo donde estaba el arca del pacto. Pero ¿por qué él decía que yo voy a entrar a tu casa? ¿Por qué él decía que voy a adorar hacia tu santo templo? Porque era otra dimensión espiritual a donde somos transportados cuando de corazón nos congregamos aquí. Y el Señor te transporta a otro lugar. Que sientes algo que no lo puedes explicar. Que sabes que Dios te habla a tu espíritu y no lo puedes explicar. Y como dice aquí Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es una forma de ser transportados a esa casa espiritual, es a través de la oración y a través de la alabanza. No puse el verso, a través de la alabanza, congregándonos. Y allí el Señor nos va a dar entendimiento. Te va a dar entendimiento el Señor, hermano bendito. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Póngase de pie. Hermano, ¿quiénes quieren entendimiento bien? Yo sí, hermano. Yo sí lo quiero, hermano. Lo necesito. Para entender la revelación. Amén. Para entender la revelación, porque el entendimiento bien nos hace entender la revelación, hace entender la revelación. Yo he estado leyendo, Daniel, cómo las profecías relacionadas a las visiones relacionadas a al imperio medo persa, el imperio griego, se la dijeron así minuciosamente. Pero ya el imperio romano ya casi no hay explicación, porque se alcanza hasta nuestros días. Digo, Señor, ¿por qué no? Pero es Apocalipsis, ¿verdad? Hay que traerle Apocalipsis porque ahí está la explicación detallada. Pero digo, ¿por qué no está tan claro la explicación de ese último imperio en Daniel? Porque es en el tiempo del Señor, para nuestros días. Y se entiende con entendimiento bien. Y Dios quiere darnos a nosotros ese entendimiento para que entendamos la revelación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pide el entendimiento. Pídelo. Porque otra forma de obtener entendimiento bien es pidiéndolo. Esa es otra forma, pedirlo. Padre, danos entendimiento para entender tu revelación, Señor. Por favor, Señor, danos entendimiento para entender tu palabra, para entender la revelación. Esa revelación, ese incremento, ese aumento de revelación que tienes para nosotros a partir de este año, Señor, en el nombre de Jesús. Danos entendimiento, levanta tus manos, díselo. Dame entendimiento, Señor, dame entendimiento. Vin, díselo. Padre, danos entendimiento a cada uno de los que estamos aquí. Danos entendimiento a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para que entendamos, te entendamos a ti, Padre, lo que tú quieres para nosotros. Que no andemos como náufragos, Señor, en los días, en las semanas, en los meses, en los años. Sino que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra función en tu cuerpo místico. Y que entonces hagamos lo que tú quieres que hagamos. Que cada uno de los que estamos aquí entendamos cuál es la función que tú ya determinaste que vamos a desarrollar en esta congregación. Y que dejemos de insistir en lo que no nos corresponde. Señor, queremos tu revelación, Señor, pero no queremos desaprovechar tu revelación. Queremos entendimiento para entender la revelación y guardarla en nuestro corazón y creerla y vivirla y enseñarla y predicarla y compartirla, Señor, y escribirla. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, hermano bendito. La revelación es para nosotros. La revelación es para ti, hermano, hermana. Es para ti y para tus hijos. Si tus hijos ya nacieron, la revelación es para tus hijos. Si tus hijos no han nacido todavía, para ellos es la revelación de parte de Dios. Si ni siquiera te has casado, pues, aunque todavía tus hijos ni siquiera han sido engendrados, la revelación también es para tus hijos. La revelación es para nosotros, hermano bendito. Y Dios quiere darnos entendimiento. Danos, Padre, danos entendimiento. Por favor, danos entendimiento. A cada uno de nosotros, danos entendimiento, Señor, te lo pedimos. Levanta tus manos. Unos minutos más. Ayúdanos, Padre, a proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida ni con la bebida del mundo. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con esa comida. Ayúdanos. 10 días. 10 días para mostrarte que queremos ser libres. 10 días para mostrarte que sí queremos cambiar 10 días, para mostrarte que sí queremos ser liberados, transformados 10 días. Padre, ayúdanos. Apiádate, Señor, como lo decía tu siervo Jeremías. Vuélvenos y nos volveremos. Cámbianos y cambiaremos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Dale fuerzas a los que han estado cansados. Dales fuerzas. Dales vigor, Señor, en el nombre de Jesús. Dales poder, que tu poder se perfeccione en la debilidad, en la prueba, en la adversidad que cada uno esté pasando.